plaza y en la plaza un farolito que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado de papacito que sobre todo apagado rompe el farolito. Farolito. Farolito.